Esa mañana no pudo levantarse. Su receta de agarrarse los pies con las manos y arrastrarse hacia la ducha falló. Se sentía un fracasado, una mierda. No hubo redención de ninguna forma. Abrazó a su gato, se metió en la cama y se quedó quieto. Decidió no moverse, no pensar, no hacer nada hasta que pase la tormenta. Pero no pudo no pensar. Calculó que alrededor de 40 viajes no serían realizados por él y quedarían en manos de bestias insensibles sin vocación, que solo transportarían gente de un lugar a otro. Descubrió que rompería la cadena del caos. Quizás sin él, un cirujano llegaría tarde al hospital italiano. O el robo del banco Sardanga no se ejecutaría como corresponde. Alguien no escucharía la palabra exacta para una fundamental decisión. Esos dos no se encontrarían, aquel no cobraría y aquel otro no pagaría. Y por sobre todo, Taxi Driver no iba a poder conocer su gran amor una vez más. Saltó del catre. Calentó su café. Miró por la ventana. Apagó la cocina. Y volvió a meterse en la cama. Try to give a party and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool his head that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you.